Viñas va a cumplir 80 años, pero a ver, vamos a remontarnos. ¿Sus padres o sus abuelos fueron inmigrantes? No, mi padre no. Ah, su padre fue argentino. Claro. Nació acá. Nació aquí, sí. Eso es, digamos, era un caso que en esos años, los años 20, digamos, se repetía con mucha frecuencia, que eran los casamientos mixtos. Mi padre, Ismael Pedro, voy a ser breve en esto porque si no entramos en Prus. Pertenecía a una típica familia de la clase media bonaerense en una localidad más o menos considerable que es San Miguel del Monte. Ajá, sí. Entre Las Flores y Cañuelas. Sí. Sí, con vieja tradición rosista. Por parte de mi madre nació en el Hotel de Inmigrantes en 1899. También voy a ser breve, porque me puedo enternecer hablando de mi madre. Ineludible. ¿Y de apellido? ¿Perdón? ¿Y de apellido? ¿Y de apellido? Era como casi todos los apellidos que venían por la inmigración. Porque era Porter, pero en realidad ellos decían, no es Porter, es Potechuk. Porque ellos en realidad, inmigrantes, en un pogrom, en el sur de Rusia, fines del siglo XIX, apuntaban a Estados Unidos. Sí, eso sí. Era América para ellos. Y además tenían parientes en una localidad en Ohio. Y fueron en un buque de tres chimeneas saliendo de Hamburgo. De Odessa a Hamburgo, de Hamburgo a Nueva York. Pues bien, no pudieron entrar a Nueva York porque la Bove tenía conjuntivitis. Ajá. Estaba la Estatua de la Libertad, estaban los parientes de Ohio saludando. No pudieron entrar y en el mismo barco de tres chimeneas rumbo al sur. Rumbo al sur implicaba ir hacia Brasil, a Santos. Pero la Bove, doña Sara, que venía embarazada, dijo no. Muchos negros. No bajaron en Santos. Era una señora victoriana, entendámonos. Su marido, el Lleide, era don Luis. Era un artesano. Y aquí, en función de su artesanía, una vez en Buenos Aires, se vinculó a los granaderos, de manera muy lateral, no por los timbales, ni los clarines, ni los sables, sino porque él era pasamanero. Hacía esas cosas, esas borlas. Sí. ¿Y cuántos hermanos fueron hermanas, los Viñas? Hermanas. Mi madre era la menor. Eran cuatro. Sí. Usted se va a ensañar con esto. Sí. Ana, Elisa, María y mi madre Esther. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. ¿Y Viñas? ¿Cuántos Viñas? ¿David? Sí, siete. Pero David e Ismael. Y mi hermano Ismael, sí. Solo dos varones. Dos varones, sí. Cuyos padres, repito, para aclarar, eran Ismael Pedro y Esther Porter, que en esa época se decía Esther Porter de Viñas. ¿Sí? Para seguir, una pregunta más en el pasado. ¿Su papá quiso que empiece el liceo militar? No puso. Fue una decisión mía. Entre otras razones muy concretas. Por los puntos, por las notas en esa época, en el liceo militar, no sé ahora. Ya hace muchos años que no vi al liceo militar, 50 años por lo menos. Se conseguían becas. Es decir, yo estuve en el liceo militar del año 41 al 45. Terminé el 45, año memorable. Pues bien, yo nunca pagué un centavo, porque teniendo en cuenta las becas y las notas, a uno las juzgaban becas o medias becas. Eso entonces. ¿Vamos bien? Sí. Dígame. Y dejó el liceo militar. No, terminé el liceo militar. Ah, ¿y pero por qué no siguió la carrera del ejército? El ejército se perdió un Viñas. No, ya que se lo perdió. Yo me tomé distancia del ejército. Por insubordinación delante de tropa armada. ¿De David Viñas? Insubordinación delante de tropa armada. Yo tenía que ir de caballo, hacía mucho calor, fines diciembre del 45... Y un teniente primero que se llamaba Rufino Rito de los Ríos, al que le decían R al cubo, me dijo que bajara del caballo, le dije no bajaba. Nos pusimos mal, él creo que manoteó, o yo creo que lo agarré primero, y él manoteó y me dieron de baja. Por eso, por ahí una de sus principales obras fundamentales, Hombre de a Caballo. Hombre de a Caballo, sí, ya. Digamos, como esa, sobre esa experiencia en particular. Sí, sí. Pero dándole una dimensión, digamos,